Bienvenido, Sergio Pereda. Hoy es un día muy especial porque estamos a horas nada más de que el Autódromo Provincial se vista de fiesta para recibir la tercera fecha del turismo carretera y lo tenemos en comunicación a uno de los encargados, obviamente, de que todo funcione, así que lo presentamos. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo va? Bueno, hola, ¿cómo andás, Agustín? La verdad que un placer hablar con vos, llegar a la audiencia, explicarles, comentarles lo que, bueno, este fin de semana se presenta para todo lo que es todos los ciudadanos de la provincia de La Pampa, en particular nosotros, ¿no es cierto?, que estamos cerquita. Así que sí, ya en vísperas a que los autos tomen contacto con el asfalto del Autónomo Provincia de La Pampa. ¿Cómo vienen los preparativos para este espectáculo que el año pasado fue muy muy lindo en el sentido de capacidad y de personas que se acercaron y obviamente este año se volverá a repetir? Sí, tal cual, siempre nosotros decimos, casi como en carácter de eslogan, ¿no? Lo importante a veces es que la gente venga, pero lo importante es que quiera volver, ¿no es cierto? En este caso, el año pasado, bueno, para este tipo, casi en esta fecha, en realidad fue para Semana Santa, tuvimos una presencia importantísima de público, bueno, fue la gran despedida de Ortelli, ¿no es cierto?, Guillermo Ortelli, pero en esta oportunidad, o sea, las expectativas siempre son las mejores porque se ha logrado de que la provincia de La Pampa tenga la primera fecha especial dentro de la especialidad en el año, y bueno, eso hace que la carrera sea diferente, sea con el cambio de combustible, muy larga, muy extensa la final, va a ser la final más extensa de lo que viene de la temporada, porque son 40 vueltas o 70 minutos, así que todo el que esté presente en el autódromo va a poder ver un espectáculo que en otras veces no se ha visto acá en la provincia de La Pampa, de extenso y de cambiante en cuanto a las posiciones, ¿no? Esta categoría arranca con los entrenamientos a partir del sábado. Arranca a partir del sábado, digamos el viernes, lo que se produce son todos los que sorteos, digamos, y todas las cosas para poner en condiciones los autos, ¿verdad? Entiendo. Las verificaciones técnicas, y bueno, lleva mucho tiempo que está todo bien para poner todos los autos que estén en condiciones de competitividad en cuanto al reglamento, ¿no? Y ya el sábado, sí, ya el sábado arranca tempranito con lo que son los entrenamientos, ya a partir de las 8:30 de la mañana va a haber entrenamiento en la pista, va a empezar el TC Pista, va a empezar a probar a las 8:30 de la mañana a entrenar, y pues, va a extender por una horita todos los entrenamientos, y ya después, más sobre 10:20 aproximadamente, arranca los entrenamientos TC, así que vaya desde las 8:30 de la mañana hasta las, bueno, el sábado va a ser extendido en tiempo, desde las 8:30 de la mañana hasta terminada la clasificación de TC, 5 de la tarde, va a haber actividad continua, porque va a haber entrenamientos también de recarga de combustible a la mitad de camino. Así que va a haber mucha actividad y la gente que lo vea va a ver muchos autos en pista, ¿no? Así que la recomendación es que vayan temprano y bueno, disfruten todo el día aquellos apasionados del automovilismo que van a tener para ver largo y extendido. Sí, vayan temprano, con paciencia, ubíquense, digamos, agarrar el mejor lugar para cada uno, ¿no? El que más, donde más le gusta estar a cada uno, aprovechar de un momento que va, o sea, que no, estas fechas especiales por ahí uno dice, bueno, por ahí va a haber, no, o sea, no es que se repiten, puede ser distinta, pero no que se repiten, y bueno, va a haber muchísima actividad, el parque del TC hoy en día supera los 50 autos, hay una previsión, está previsto de que vengan más de, entre 54, más o menos 55 autos de TC, lo que quiere decir que va a ser la carrera con más autos, por lo menos en los últimos tiempos, dentro, arriba de una pista, así que va a haber muchísima actividad para ver y bueno, y llenar los ojos de automovilismo, ¿no? La venta de entradas, ¿dónde se pueden adquirir y más o menos qué precios se están manejando? Bueno, la venta de entradas, teníamos todo lo que es la venta anticipada, que siempre nosotros la mantuvimos con lo que, desde que estamos con el fideicomiso, ¿no? Que bueno, cierra. Cuando estamos abriendo la puerta al autódromo, siempre la hacemos cerrar, como de costumbre, digamos, la venta de entrada la hacíamos en forma online, planetaentrada.com, sino en la agencia Curva. Bien. Pero lo más importante para este evento, para este momento, que hemos incorporado y hemos podido, hicimos la alianza estratégica con el Banco de La Pampa para que aquellos que tengan puntos en el Pampa Club, ¿no es cierto?, por utilizar los servicios que el Banco Pampa le da a la ciudadanía, puedan tener acceso a canjear sus puntos con el Pampa Club para con las entradas del autódromo. Eso lo van a poder tener hasta el domingo inclusive. Y después acercarse, vamos al autódromo, en la puerta del autódromo va a haber la venta como de costumbre de entradas. En el autódromo está la venta a 4.500 la general y 2.000 pesos el estacionamiento liviano. Y bueno, de ahí después en más, aquello que viene a tribuna o boxe, siempre un poco más. Y hay que aprovechar el momento de la llegada porque esas localidades tienen cupo. Y al tener cupo, este va a ser un evento donde muchos lo van a querer ver de cerca, el cambio de combustible. Y para eso no hay nada mejor que la tribuna, ¿no? Que ves pasar los autos ahí cuando están reincorporándose a la cinta asfáltica. Sin lugar a dudas. Y para aquel que nunca fue al autódromo, ¿dónde queda y con qué se van a encontrar cuando lleguen allí al autódromo provincial, que bueno, que está ubicado en la ciudad de Tuay? Bueno, tal cual, muy bueno eso, ¿no es cierto? Para aquellos que nunca, han podido disfrutar de lo que es el Autónomo Provincia de La Pampa, se encuentra, como bien decís, en la localidad de Tuay, ¿no es cierto? Al centro del país, así. Este es un autódromo ubicado a la vera de la ruta 14, ruta provincia 14, llegando hasta la ruta 9. Desde la ruta 35, que bueno, casi todo el mundo transita esa ruta para llegar hasta la localidad de Santa Rosa, llegás hasta la ruta 14, más o menos son unos 8 kilómetros de la localidad de Santa Rosa para esa zona, y de ahí en más doblás a la derecha, siendo de Santa Rosa para el sur, ¿no es cierto?, doblás a la derecha, y estás a 6 kilómetros, tenés el primer ingreso al autódromo, que es un ingreso como para ir para boxe, y después tenés 1 kilómetro más para adelante, unos 700 metros, tenés la entrada principal. Y viniendo del otro lado, viniendo como del lado más de la cordillera de la Argentina, ¿no es cierto? También transitando por la ruta 14, pasando el acceso a Tuay, también unos 8 kilómetros aproximadamente, y empezás a tener la entrada a lo que es el autódromo. Pero bueno, lo importante es que está todo llegado sobre asfalto. No tenés que andar transitando ni caminos de tierra, ni caminos empedrados, ni mucho menos. Y dentro del autódromo también vas a tener todos caminos internos con asfaltado, así la gente puede desparramarse por todos lados y no tener que andar pisando tierra, ¿no? Baños, van a encontrar baterías de baño por todo el autódromo de material con sus respectivas instalaciones internas y agua fría o agua caliente para todo el público, que es lo más importante, ¿no? Para que cada uno pueda disfrutar a mano poder. Y hemos agregado a su vez una nueva infraestructura para todo el público, que son cerquita, van a tener canilla de agua potable para que puedan asearse y puedan consumir y lavar las ollas, platos, todo lo que lleven para disfrutar el fin de semana. La verdad es que es muy importante porque son muchas las familias que van y se quedan todo el fin de semana o van a por ahí para no sufrir el calor, que haya agua potable para cocinarse obviamente también. Así que más que entretenido y como dijo también Sergio, el acceso es muy fácil de cualquier parte de que vengan del país para aquellos turistas que se acercan, así que son bienvenidos. Por último, Sergio, ¿habrá conferencia de prensa para los medios, para que se acerquen, igual que el año pasado, ¿no? Sí, estamos planteando, o sea, bueno, estamos justo coordinando con eso, con la categoría, por una cuestión de disponibilidad también de que esté presencia autoridad de la categoría de algunos pilotos. Se va a hacer el viernes a la tarde en el autódromo. Bien. Se está planteando un horario a partir de las 5 de la tarde, así que con apertura de preguntas y respuestas, así que bueno. Estamos ahí cerrando la fecha, el horario más que nada para eso, para que puedan, primero y principal, que se pueda estar cerquita de la. Lo puedan ver casi todos los periodistas, pero a su vez, lo importante no es que también pueda haber autoridades nacionales, autoridades de la categoría y pilotos, así, bueno, se puede hacer una ronda de prensa y que la prensa pueda extenderse sus preguntas y sacarse las dudas respecto a la categoría y a cómo los pilotos tienen el autódromo, ¿no? Sin lugar a dudas. Y también recuerdo que el año pasado se regalaron entradas en una estación de servicio aquí conocida de la ciudad. ¿Se volverá a repetir eso o no? Esas son todas más estrategias comerciales de Ah, las perfecto. entidades, ¿viste? Te entiendo, te entiendo. Hay, bueno, y sí, hay unas cuantas, tanto concesionarias o estaciones de servicios que Sí. son sponsor de la categoría, y bueno, ya bueno, hacen sus eventos de marketing que les sirven en este momento de esta competencia, en esta latitud, ¿no? Bueno, excelente. De ya muchas gracias, Sergio Pereira, por estos minutos. Y queda en tus minutos de aire, obviamente, queda extensiva la invitación a todos los turistas y a todos los ciudadanos también de Santa Rosa y de la provincia que se acercan al autódromo y que sean parte de esta fiesta. Sí, tal cual. Bueno, primero agradecerte contar con estos importantes minutos, ¿no es cierto?, dentro de la radio, llegar a una audiencia por demás importante para nosotros, invitarlos a todos que vengan al Autódromo Provincia de La Pampa. La verdad, yo siempre digo, son eventos, este tipo de eventos, por ahí se dejan pasar en algunas oportunidades y después no se vuelven a repetir, porque cada carrera es distinta, no es que son todas las carreras iguales, y hay que aprovechar mientras estén dentro de todo este calendario, y aprovechar este evento de especial, ¿no es cierto? Así que invitarlos a todos, espacio general hay, en aquellos que vienen a tribuna y boxes, apúrense, porque son las entradas que más se venden al inicio y tienen cupo. Y bueno, y esperarlos, los esperamos. Vengan a disfrutar de un evento que no van a ver y no se van a arrepentir de haber acercado hasta la instalación del autódromo. Abrazo grande, Sergio. Nos estamos comunicando, obviamente, en estos días y a lo largo del año y te mando un abrazo grande. No, por favor, gracias. Un abrazo grande a ustedes. Saludos y bueno, los esperamos en la instalación del autódromo. Hasta luego.